Con este bando el arzobispo de México confirma la excomunión que el obispo de Valladolid había lanzado contra don Miguel Hidalgo y Costilla. Octubre 11, 1810.